Esta cinta contiene el boletín Radio Fem Press número 24, correspondiente a mayo de 1994. La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio Fem Press. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Noticias internacionales. Crianza feminista del varón. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. Recién había dado a luz a mi hija cuando un amigo psiquiatra me envió una nota que decía así: ¿qué hubieran dicho sus amigas las feministas si hubiera tenido un varón? Pero usted sabe lo que hace. Felicidades. ¿Qué acaso no es lo mismo tener una niña que un niño si aspiramos a una sociedad igualitaria? ¿Qué acaso el feminismo no es un movimiento que busca la felicidad de ambos géneros? Cuando di a luz, parecía más fácil criar a una niña, entrenarla en la búsqueda de la igualdad y en el repudio a los privilegios tradicionalmente masculinos. Pero los niños, ¿cómo se los cría para que no opriman, manden ni hostiguen, para que no violen ni maten, para que no ostenten los privilegios ancestrales del género al que pertenecen? Por varias décadas, las feministas esquivamos la discusión sobre la crianza de los varones, pues estábamos concentradas en la crianza de la nueva mujer. Ahora ya nos damos cuenta de que el compañero de la nueva mujer ha de ser también un hombre nuevo. ¿Qué es lo que hoy en día puede llegar a impedir la crianza feminista del varón? La resistencia de los hombres, principalmente de los propios padres. Ellos no quieren perder los privilegios que el solo hecho de ser hombres les concede. También, tristemente, nuestras propias contradicciones. Apenas estamos haciendo el camino, tanteando el terreno, y nuestra práctica muchas veces se da de bruces con nuestra teoría. No hemos terminado de desaprender lo que nos inculcó la educación tradicional. Finalmente, el deseo de la sociedad de mantener un contraste entre el espacio público y el privado. Muchos hombres reconocen los derechos de las mujeres para participar con ellos de manera equitativa en la educación y el trabajo. Ah, pero en la casa no. En el hogar sí se deben conservar los roles tradicionales. Los hombres puertorriqueños quieren que sus esposas, novias e hijas disfruten de igualdad en la educación y el trabajo. Solo que cuando toca a sus relaciones personales, opinan que las mujeres son las responsables de la crianza de los hijos, que a ellas no les corresponde tener la iniciativa de una relación sexual y que las tareas del hogar son exclusividad femenina. Son hombres que se sienten amenazados por el feminismo y por la mujer liberada. ¿Qué nos puede decir una mujer que ensaya en la realidad la crianza feminista de un varón? La psicóloga Aní Alonso, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, expone a su hijo Jaime, de 9 años, a estímulos no tradicionales. A él le gusta cocinar y lo hace. Comparte tareas domésticas, friega, barre. Si estoy doblando ropa y quiere hablar conmigo, entonces también él dobla la ropa lavada. Del mismo modo, el esposo de Annie es un modelo para Jaime, pues también colabora con el trabajo de la casa. Algo importante en la crianza de Jaime es guiar la interpretación de lo que ve a su alrededor. Continúa Annie. Siempre estoy dispuesta a contestar sus dudas, a hablar, por ejemplo, de lo que ve en la televisión. Violencia doméstica, la mujer como objeto sexual. Él lo ve, lo cuestiona, lo discutimos y luego extrae su propia interpretación. ¿Y cómo ha sido la reacción de Jaime? Creo que positiva, en términos feministas. Lo he escuchado tratando de convencer a su primo de que no trate mal a su hermanita. Y en sus juegos es tan respetuoso de las niñas como de los niños. El camino de la crianza feminista de los niños, al igual que el de las niñas, está lleno de obstáculos provenientes de la escuela, los medios y en ocasiones incluso del propio hogar. Sin embargo, el proceso del cambio ya se desencadenó. Así como los hombres han comenzado a explorar el concepto de la masculinidad, las mujeres hemos de replantear nuestra manera de contribuir a la formación y al desarrollo de nuestros hijos. Esos hombres que educamos para la igualdad o para la opresión. La elección es nuestra, hoy más que nunca. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Por la despenalización del aborto en América Latina. Por Carmen Tornaría, desde Uruguay. Católicas por el Derecho a Decidir, coordinadora de la campaña latinoamericana por la despenalización del aborto durante 1993, convocó a una reunión para evaluar las acciones realizadas. Del 21 al 23 de marzo se reunieron en Montevideo representantes de redes nacionales de salud de las mujeres de varios países latinoamericanos con el objeto de evaluar la campaña del año pasado y definir estrategias para los años por venir. Todas las participantes reconocieron que el aborto es una realidad para las mujeres latinoamericanas, quienes siguen padeciendo las consecuencias de la clandestinidad. Maltrato, desinformación sobre sus derechos, sentimientos de culpa, deterioro de la salud y en muchos casos la muerte. La campaña por la despenalización del aborto clama y lucha por la defensa de los derechos reproductivos, por la humanización de los servicios sanitarios y por la disminución de la morbilidad y la mortalidad maternas. En los próximos años, la campaña se conducirá de acuerdo con las siguientes líneas estratégicas. Creación de las condiciones políticas para la legalización del aborto. Será indispensable sensibilizar a la sociedad en relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Los principales destinatarios de estas acciones serán los ámbitos parlamentarios y judiciales, el sector salud y los medios de comunicación. Formación y transformación de la conciencia de las mujeres. Muchas mujeres, especialmente las que viven en condiciones de pobreza, aún viven su sexualidad y maternidad como si fueran sucesos sobre los que no pueden decidir en absoluto. Así, resulta prioritario seguir realizando acciones que informen a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Construcción de un discurso orientado a la despenalización. Las organizaciones de mujeres habrán de elaborar un discurso claro que argumente en favor de la necesidad de despenalizar el aborto para evitar las trágicas consecuencias del aborto clandestino. Apoyo de los servicios alternativos en salud reproductiva. Se consideró necesario sistematizar la experiencia que se ha obtenido a lo largo de los años en los países de nuestra región. De esa manera, se diseñará un modelo de atención integral y humanizada. Finalmente, el grupo reunido en Montevideo acordó que durante 1994, la organización mexicana GIRE coordinará la campaña por la despenalización del aborto. Con energías renovadas y un compromiso confirmado, las participantes de la reunión volvieron a sus países para continuar el trabajo. El intercambio de experiencias y la certeza de que cada vez más mujeres latinoamericanas luchan por el respeto de sus derechos son factores que fortalecen el coraje para seguir adelante. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Aborto y plataformas políticas. Por Jacqueline Itangui, desde Brasil. En la década de los 70 y a inicios de los 80, el tema de la legalidad del aborto comenzó a ganar espacios y legitimidad política en Europa y Estados Unidos, gracias a los movimientos de mujeres que surgían entonces como nuevos actores del escenario público. En Estados Unidos, en 1973, se garantizó constitucionalmente el derecho a interrumpir el embarazo y se lo consideró parte de los llamados derechos individuales. En Francia, ese derecho está garantizado desde 1975, cuando centenares de mujeres, encabezadas por figuras de prestigio nacional, salieron a la calle y reconocieron públicamente que ellas mismas se habían sometido a abortos. En Italia, a pesar del Vaticano, desde 1978 las mujeres tienen asegurado el derecho al aborto. ¿Y en el Brasil? En Brasil, recientemente han surgido debates ocasionados por la inclusión del tema del aborto en la agenda del Partido de los Trabajadores, el cual disputa la presidencia de la República, con buenas posibilidades de obtenerla. Detrás de esto hay otros acontecimientos que configuran un intento por recuperar la lucha por la despenalización del aborto en el Brasil. A fines de los años 70, el movimiento feminista se dirigió a los partidos políticos con el fin de buscar un diálogo institucional con el poder. Las mujeres llevaron a los partidos una plataforma de demandas que incluía la despenalización del aborto y el enfoque del tema como un asunto de salud pública y o como caso policiaco. El tema volvió a ser ampliamente discutido durante la constituyente de 1987 y 1988. En dicha ocasión, las mujeres lucharon contra la tentativa de prohibir el aborto, incluso en casos de riesgo de vida para la madre o de embarazo producto de una violación. Ello significaba un tremendo retroceso respecto de la legislación vigente. En 1989, en vísperas de la primera elección presidencial directa después de 3 décadas, el Consejo Nacional de Derechos de la Mujer organizó un debate televisivo con los candidatos de todos los partidos. Aunque también fue invitado Fernando Collor, en aquel entonces presidente electo, él no compareció. Es importante resaltar que en 1989 ya era legítimo debatir públicamente sobre la despenalización del aborto, así como esperar que los partidos lo consideraran en sus programas políticos. Ya no era más un tema incómodo e hipócritamente ignorado. La ilegalidad del aborto, en un país donde anualmente ocurren 2 millones de interrupciones voluntarias del embarazo, surgía ahora como problemática principal de salud pública y de ciudadanía de la mujer. En cambio, hoy parecería que se ha anulado la posibilidad de discutir sobre el aborto en las propuestas de gobierno relacionadas con salud pública. En el mes de mayo, los brasileños conocerán un cuadro más claro de los candidatos a la presidencia. Las mujeres esperan que ellos se refieran a la salud de la mujer y a sus derechos reproductivos. Los derechos reproductivos de la mujer son, entre otros, los derechos a la anticoncepción, a la atención prenatal, al parto, al tratamiento de la infertilidad y a la interrupción del embarazo no deseado. Junto con las brasileñas, esperamos que los candidatos no ignoren estos derechos ni el compromiso de hacerlos efectivos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Las mujeres rurales viven su propio cambio. Por Gaby Sebasco, desde Perú. Históricamente, las mujeres han hecho diversas aportaciones al desarrollo del agro peruano, lo que apenas en los últimos años empezó a reconocerse. Sin embargo, ese reconocimiento todavía no se refleja en las políticas rurales. La mujer peruana que trabaja en el campo sufre una cuádruple discriminación: por su género, por su clase social, por su raza y por su cultura. Aunque la mujer rural tiene una responsabilidad similar a la del hombre en las actividades productivas, no tiene acceso a la propiedad de la tierra. Por lo mismo, sus posibilidades de obtener créditos para la producción se ven limitadas. El proceso migratorio tiene gran influencia en la vida cotidiana de las mujeres campesinas. Cuando los hombres emigran para vender su fuerza de trabajo o para huir de la violencia, son ellas quienes asumen las tareas de sus compañeros. De ese modo, su jornada de trabajo se triplica. La mujer es la responsable de los hijos y de la casa, de la producción y de las funciones comunales. En los tiempos de más cruda violencia, las mujeres se convirtieron en las principales defensoras de la vida y la paz. Fueron las últimas en abandonar los pueblos amenazados. Y las primeras en reclamar por los familiares desaparecidos. Y a pesar de su activa participación en todos estos momentos de la vida rural, se las margina a la hora de elegir los cargos de responsabilidad. En muchas zonas no participan ni siquiera en la toma de decisiones familiares. La violencia en el Perú paralizó gran parte de la economía rural y obligó a muchas familias a desplazarse a las ciudades. Eso volvió más difícil la situación de las mujeres que tienen escasas posibilidades de acceder a un mercado de trabajo. A pesar de las dificultades y de la crisis institucional del Perú, las organizaciones de mujeres rurales se han mantenido y hasta fortalecido en algunos casos. El trabajo ahora deberá encaminarse a buscar el reconocimiento de sus derechos en la constitución política. Las mujeres han empezado a perder el miedo, a tener iniciativa, a tomar la palabra para expresarse. Sus organizaciones son espacios donde pueden hablar de su mundo afectivo, confrontar experiencias y conocer a otras mujeres con los mismos problemas que ellas. Están descubriendo sus potencialidades y comienzan a valorarse como mujeres. Ya se percibe un movimiento organizacional de campesinas más amplio. Hoy, la tarea es lograr que a las mujeres rurales se las considere como ciudadanas del Perú en toda la extensión de la palabra. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Violencia sexual y partidos políticos. Por Ángela Hernández, desde República Dominicana. Si las niñas heridas o asesinadas en República Dominicana en lo que va del año hubieran sido víctimas de un conflicto bélico o político, el mundo estaría abochornado y atento. Pero han sido lesionadas por otro tipo de violencia, la violencia sexual. Y esta se toma simplemente como una parte más o menos deleznable de la normalidad social. En un lapso muy corto, se ha presentado una hilera de violaciones y crímenes contra menores de edad. Según la opinión de psicólogos, feministas y sociólogos, el crimen sexual no es más que la punta visible de un iceberg, la parte condenable de formas de conducta y de pensar propiciadas por las instituciones sociales y los medios de comunicación, en las que la virilidad se asocia con el uso y enajenamiento del cuerpo femenino. Un día de febrero, un periódico mostraba en su portada la foto de una niña de 3 años, con el cabello recortado graciosamente y un vestidito de olanes. La noche anterior había sido atacada sexualmente. Al momento en que nuestros ojos daban con los suyos en la primera página del diario, ella estaba muerta, su vientre perforado, el cráneo hundido. No habían transcurrido ni 2 semanas de otro acontecimiento similar. Un hombre pasó por la casa de una pequeña de 6 años en un barrio popular y le preguntó dónde vivía una persona. Ella lo acompañó para enseñarle el lugar que buscaba. Al día siguiente la policía encontró a la niña. El hombre la había violado. 4 intervenciones quirúrgicas no han bastado para reconstruirle los órganos dañados. En un pueblo situado al este de la isla, otra niña de 8 años de edad también fue violada. Ella pudo identificar a su agresor y se supo que el hombre había violado a otras niñas. Lo condenaron a no más de 2 años de prisión y aún así fue inexplicablemente liberado antes de cumplir la sentencia. Estos son algunos de los casos que configuran lo que se ha dado en denominar una epidemia de abuso sexual. El reputado patólogo forense Sergio Sarita ha declarado: a nosotros nos produce un dolor, una sensación tan terrible en términos negativos, que uno quiere ir más allá del cadáver, más allá de la víctima, para ahondar en las raíces que provocan ese comportamiento tan inhumano. Estos hechos acontecen en el marco de una campaña política que culminará con las elecciones de las máximas autoridades nacionales. Sin embargo, la violencia sexual no es tema de campaña ni parte significativa de ningún programa de los partidos contendientes. Habría que preguntarse, ¿a qué razón se debe que la violencia sexual, recrudecida y terrible, no esté en medio de los debates políticos? Incluso mirándolo desde una óptica convencional, su pertinencia está fuera de toda duda. Y surge también otra pregunta. ¿Por qué las mujeres no utilizan su voto para presionar a los partidos para que se preocupen por temas y problemas que las afectan a ellas, las mujeres, de modo específico? Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La explotación sexual es violación de derechos humanos. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. El pasado mes de marzo se celebró en Caracas el seminario Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres y Niñas Latinoamericanas y del Caribe, evento auspiciado por la Coalition Against Trafficking in Women y el Centro Feminista Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios y financiado por la UNESCO y el Global Fund for Women. Participaron delegadas de 13 países latinoamericanos, Estados Unidos y España, procedentes de organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente con personas involucradas en el problema. El encuentro fue un espacio propicio para conocer las experiencias concretas y las reflexiones del feminismo sobre el tema de la explotación sexual. Allí tuvieron voz diferentes tendencias. Principalmente, aquella que exige la abolición de la prostitución, postura sustentada por Naciones Unidas y organizaciones feministas de todo el mundo. Por otro lado, la tendencia reglamentista o tolerante que aboga por el reconocimiento de la prostitución como un trabajo. Esta postura es respaldada por ciertos grupos organizados de prostitutas en algunos países. Todos los presentes en el evento suscribieron la siguiente declaración de principios. La explotación sexual de las mujeres es violación a los derechos humanos intrínsecos a ellas. Por otra parte, se emitieron acuerdos, resoluciones y reconocimientos y se definieron estrategias contra la prostitución y el tráfico de mujeres y niñas. Entre las acciones más significativas están las siguientes. La coalición contra el tráfico de mujeres otorgará su respaldo moral, económico y logístico a los proyectos que estén realizando trabajos en el área de mujeres y niñas en prostitución. Del mismo modo, generará nuevas iniciativas en esa dirección. Se dará a conocer y se discutirá el documento de la coalición contra el tráfico de mujeres entre todas las organizaciones no gubernamentales del continente para apoyar una consulta ante Naciones Unidas en la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Explotación Sexual de la Mujer. En vista de que el ejercicio de la prostitución y el tráfico de mujeres, niñas y niños se ha incrementado de manera alarmante en nuestro continente, se acordó establecer y desarrollar una red latinoamericana y del Caribe contra la explotación de mujeres y niñas en prostitución y tráfico. Sobre la base de que toda forma de prostitución, pornografía y tráfico es una violación de los derechos humanos. La coordinadora ejecutiva de dicha red en su primera etapa de acción con sede en Caracas será Zoraida Ramírez. Igualmente se acordó fortalecer los servicios de información, así como buscar un mejor uso de los medios de comunicación social y aprovechar espacios a través de comunicadores sensibles al tema, con el fin de cambiar el enfoque amarillista que hasta ahora ha caracterizado a los medios. Aunque se cuenta ya con medios de comunicación alternativa de mujeres en la región, es necesario crear el boletín de la red como órgano propio de difusión y como medio para seguir denunciando a las mafias del tráfico internacional de mujeres y niñas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Mejor por docena. Por Ana María Amado, desde Argentina. Desde las páginas a todo color de una revista especializada en farándula y jet set, los quintillizos Friganti, de 2 años de edad, sonríen junto a sus padres en la playa. Ellos fueron gestados por fecundación in vitro. Y su viaje y otras necesidades han sido subvencionadas por las farmacias Topki. El moderno sistema de auspicios publicitarios alienta a otras empresas a apoyar las necesidades familiares de los famosos sextillizos López, también procreados con las nuevas técnicas. Cada quien saca su tajada de esa imagen que los medios masivos se empeñan en explotar. La felicidad familiar multiplicada. Premio milagroso a la búsqueda empeñosa de un bebé. Resultados de este tipo son cada vez más frecuentes en el país desde la aplicación de las nuevas tecnologías de reproducción. Los nacimientos de trillizos, cuatrillizos, quintillizos se reiteran hasta casi volverse un hábito. Los padres involucrados en estos nacimientos múltiples han llegado al punto de formar una asociación para hacer frente a las dificultades que surgen tras esta repentina explosión demográfica hogareña. Las distintas técnicas para el tratamiento de la infertilidad consisten en la fecundación de óvulos recién extraídos. La operación se realiza fuera del cuerpo de la mujer o directamente en sus trompas. Para asegurar el éxito, se trata de producir más de un óvulo. La estimulación hormonal a la que con este fin se somete a las mujeres puede producir una menopausia precoz. Susana Sommer dicta actualmente un curso de posgrado sobre aspectos éticos de las nuevas técnicas de procreación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ella informa. En Argentina, los centros que practican estas técnicas retasean información, por lo que es difícil conocer el porcentaje de éxito en los tratamientos. En Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, el método da resultado con solo entre el 12 y el 14% de las mujeres tratadas, así que puede pensarse que aquí ocurre algo parecido. Y sucede que, para asegurar el éxito, los médicos locales implantan varios embriones a la vez. En Gran Bretaña, en cambio, se autoriza un máximo de 3 embriones por procedimiento. En un país tan católico como el nuestro, no se permite descartar ningún embrión fecundado. Todos los producidos se implantan en la madre. La consecuencia es que el 20% de los nacimientos son múltiples. Sommer recuerda las reacciones que el año pasado generó el caso de una joven que fertilizó en su cuerpo 12 embriones. Cuando se planteó una posible reducción embrionaria, el fantasma del aborto selectivo provocó un exaltado debate en el que nadie tuvo en cuenta las consecuencias en la salud de la muchacha. Y el embarazo finalmente, y como era de esperarse, se perdió. El 1 de mayo se inicia el periodo ordinario de las cámaras del Parlamento y se estima que las normas sobre nuevas tecnologías reproductivas serán de las primeras a tratar. Solo que los legisladores no invitaron a mujeres que expusieran sus puntos de vista o expresaran sus intereses. En temas como este, es una falta especialmente severa, pues los debates que hoy ponen el acento de la ética sobre nuevas técnicas reproductivas, derechos humanos o medio ambiente, han tenido un marcado protagonismo femenino. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES.